estoy sin el secundario, así que voy a entrar a ejercitar la memoria de cómo era eso. Bueno. Fíjense que otro de los ítems que plantea Brunner es algo muy interesante que indirectamente ya lo hemos mencionado, que son lo que él llama los mitos del desconcierto. Es un poeta que Brunner. En esa en los 90. Sí. Cuando lleguemos ya al 2016, ya se le terminó la poesía. Se ha vuelto más frío, oscuro. La vejez en el pe nos pega a todos, ¿no? Bueno. Entonces. Hay que. Yo puedo. Creo que no vas a tener más. Van en ese camino, lo van a lograr. Lo que él plantea en esto de los mitos del desconcierto tiene que ver con la idea del universitario, ¿no? De una imagen, de una institución que en general se proyecta y que se vive bajo ciertas cuestiones fundacionales, digamos, que están instaladas, cuestiones que tienen que ver con la propia identidad, ¿no? Entonces, de pronto tienen que ver con, bueno, yo egresé de tal lugar y se supone que por eso debo tener determinado reconocimiento, ¿no? Entonces, esta cuestión de los mitos del desconcierto es la idea que se tiene sobre la universidad y lo que es la realidad en sí. O sea, que tiene que ver en gran medida con las prácticas comunes que tenemos, ¿no? Y que pasan por las realidades de cada una de las universidades y de las facultades en general también, ¿bien? Hace un ratito, hablando con alguno de ustedes, hablamos justamente de las diferencias que hay entre una unidad académica y otra. Y en esto, de los mitos del desconcierto que dice Brunner, tenemos esa idea de que parece que no formamos parte de la misma universidad. O sea, hay prácticas instaladas, construcciones hechas que pasan desde ese lugar, ¿no? Yo recuerdo, no voy a decir cuál, pero lo van a deducir, en un encuentro de directores en la época que era la directora de Libia, vamos a un encuentro y era como esperado que el inicio, digamos, prácticamente de alguna discusión, tenemos que estar todos esperando que viniera X, que era como que el que decía, arrancamos, digamos, ¿no? Entonces, no es que falta tal, falta tal, falta tal, y en realidad todos ahí éramos iguales, parece. Supuestamente. Supuestamente éramos todos iguales en términos que dirigíamos un colegio preuniversitario o codirigíamos un colegio preuniversitario. Pero estábamos todos así, esperando que apareciera. Bien. Y que en realidad no tenía que ver, incluso después me di cuenta, que no tenía tanto que ver con esa persona en términos personales, digo. ¿Me entienden? No era él, podría haber sido él, ella, otro, no es lo mismo. Me sigue haciendo lo mismo. No importa quién sea. Ni el género, ni el grado académico, ni nada. Importa el cargo de donde viene. Entonces está todo así sentado. ¿Y qué estamos haciendo si ya quién, digamos, a quién falta? O quién es el que preside, que debe. No era el que presidía. Era uno más, pero estaban, hasta los mismos que presidían eran, pero ya llega el. Y de ahí iba a uno de los expositores, digamos, nos iba a traer alguno. No, y él cuando llegó el mar entró a pedir disculpas por haber llegado tarde, digamos. O sea, no tenía esa misma vinculación, pero todo el resto era Exacto, necesitamos que él esté presente, y él no tenía ese mismo registro. Pero eso tiene que ver en gran medida con estos mitos del desconcierto para determinados ámbitos universitarios, que llegar era una garantía de que ya estábamos todos. Aunque éramos cinco. Alfonsina, en los 80 y hasta los 90, el cine arrancaba si no llegaba yo. Bueno, exacto. Exactamente. Y no te daba una monja cuando entraba. Porque entraba, te digo que era, ¿sabes? Jefe de la barra brava. La entrada que hacía. Bueno, porque también tenía que ver con su propia personalidad y con el cargo que detentaba. Pero básicamente esa unión de esos dos combos, digamos, hicieron un combo muy fuerte. En la idea del reconocimiento del otro, de que es como que era más importante él, más incluso que por ahí el rector de la Universidad de Córdoba, que podría decir que es la más antigua del país. Pero sin embargo, depende de las personalidades y también esta cuestión de los mitos, ¿no? que existen y que tienen que ver con este desconcierto, ¿no? Y la otra cuestión, dice Brunner, que el mito central que la universidad proclama y que se atan todos los demás, es que solo la universidad cultiva un conocimiento avanzado. Y esto, bueno, ya lo hemos hablado, tiene que ver con ese hecho de que no es solamente la universidad la única que genera conocimiento, sino que existen otros. Pero estaban en los 90, y de lo que está diciendo Brunner es, estamos en un momento en donde ya no podemos seguir manteniendo este mito de que la universidad es la única que produce conocimiento. Y la otra es esto de una cuestión que aparece acá como lo de la corporación universitaria, que hacia casi el final de ese ítem, ¿no? Brunner habla de, como al pasar, ¿no? Habla de el rechazo supuesto frente a presiones externas que se busca ejercer sobre la corporación universitaria. Esto me parece que este término que coloca Brunner, hoy que decíamos, bueno, esto parece un poeta con lo de los mitos y qué sé yo, cuando habla de la corporación universitaria, lo que está diciendo es, se abroquela frente a determinada cuestión, dice, somos los dueños del conocimiento y acá nada de lo que nosotros produzcamos sale o no logra ser acreditado en la medida que no tenga una vinculación con nosotros. Entonces, de lo que también está planteando Brunner en relación a esto es de, bueno, los alcances de esa corporación en realidad. O sea, frente a estos mitos, ¿cómo opera la corporación? Vos recién decías una cuestión, la corporación obviamente universitaria del resto de las universidades, empezando por sus máximas autoridades, tenían que esperar que llegara uno de ellos para iniciar. Bueno, eso también era, digamos, el tomar en cuenta que hay como que cada universidad también tiene su propio rango identitario como corporación, en general. Y luego, al interior de cada unidad académica, su propio rango. Por eso, como hemos mencionado varias veces, es tan complejo esta institución. Y uno que la transita todo el tiempo, si ustedes, por ejemplo, han pasado de una unidad académica a otra y se han encontrado como si hubieran pasado un mundo a otro. Sí. Porque dice, ¿cómo? Pero si yo allá hacía eso, ¿vos no hacías eso? No, nunca, ¿de qué me estás hablando? Bueno, y así le pasa en el sur, nos pasa, yo no soy el mejor ejemplo para plantearlo en la medida que, bueno, ahora convivo con dos, pero hasta el año pasado éramos. Estaba en tres lugares, digamos, con lo cual me iba de mundo en mundo, digamos, lo mío era casi planetario, porque en algunos casos pasaba de lugar, de planeta a planeta, y me encontraba con gente de otro planeta realmente, porque digamos, teníamos un discurso que parecía absolutamente raro. Bueno, ahora me muevo en dos, no en tres, ahora que me doy cuenta también me muevo acá. Ahora que lo pienso, volví a los tres. Saqué uno en licencia y me volví a tres. Bueno, y también son totalmente, completamente distintos. Entonces, La otra cuestión, el otro ítem que maneja son lo real, ¿no? Las circunstancias reales. O sea, salgamos del mito y vamos a la realidad. ¿Cuál es la realidad de la universidad en los 90, comienzos de los 90? Bueno, y fíjense lo que dice en el párrafo 2 de estas circunstancias reales. De entrada, la educación superior es una empresa relativamente masiva de certificación a nivel regional y en la mayoría de cada uno de nuestros países. A ella llegan jóvenes persiguiendo muchas cosas, seguramente, pero una sin falta, un certificado educacional que les permite incorporarse al mundo laboral y desempeñar ocupaciones que manipulan conocimientos. Tomen esta frase clave en términos de lo que piensa para los 90, ¿no? En la realidad, en esta idea de a qué iban en la universidad en los 90 según Brunner. Iban al certificado educacional, o sea, la cuestión de título, el papel, exacto, que les permita desde ahí incorporarse al mercado laboral y desempeñar ocupaciones que manipulan conocimientos. En definitiva, ¿qué era? Era una empresa que daba certificaciones, claro, de acuerdo a lo que está planteando Brunner, digo. ¿Bien? Recuerden que lo vamos a ir siguiendo. Sí, sí. O sea, vamos a seguir en los 2000 y los vamos a seguir acá hace 2 años en esta perspectiva de ver qué decía hacia los 90, cómo se veía la universidad y cómo la podemos ver hoy desde distintos artículos. ¿Bien? En América Latina, la matrícula de tercer grado, dice, los 90 alcanzan más de 7 millones de estudiantes. Cada año ingresan cerca de 600.000 profesionales y técnicos de nivel superior en los más variados campos del saber y los oficios. Con todo, solo 19 de cada 100 jóvenes del respectivo grupo de edad se encuentran cursando estudios de nivel superior en promedio en la región de América Latina y el Caribe. Dos datos objetivos que plantea Brunner en un escenario latinoamericano en donde nuestro país había producido la apertura de los ingresos masivos y había explotado la universidad. Pero no todo el resto de América Latina había producido esos mismos procesos de ingresos masivos. En ese sentido, el resto por ahí, que es lo que vamos a hacer algún ejercicio de esto, más allá de pensar cuánta más gente ingresó en la educación superior, de pronto podemos llegar a observar que en algunos países eso no es una variable que vaya cambiando, digamos, en general guarda cierta estabilidad. Y en el caso de nuestro país, en realidad hay más universidades. Y también tendríamos que ver cuánta gente accede a las universidades en los últimos años, o sea, cuáles son los datos de los 90 en relación a cuántas universidades había, cuántas había hoy. Obviamente hay un crecimiento poblacional también, y en algunos ámbitos espaciales obviamente mucho más, y han llegado a la universidad sectores en algún momento que no tenían pensado llegar. Algunas universidades como San Martín, 3 de Febrero, que son de algún momento determinado, u otra, la de Lomas, que es más antigua entre comillas, digo, en relación a las últimas creadas, tuvieron una impronta desde el comienzo muy fuerte ancladas al territorio, digamos, y a la vinculación con el medio. También recuerden que muchas de aquellas universidades del conurbano, que alguna vez lo hemos hablado cuando lo vimos en su momento, decíamos que en definitiva se cruzaron objetivos, o sea, no creamos que el objetivo era exclusivamente poder ampliar la universidad a lugares que no lo tenían. No fue en general el objetivo de los 90 en la creación de las universidades del conurbano, sino que en realidad tenía que ver con la descentralización de la UBA. O sea, la explosión de la masividad que vivió la UBA hizo que se generara una necesidad de crear universidades en otros ámbitos territoriales cercanos para que justamente no vaya todo el mundo a la UBA. Digamos, o sea, ¿me entienden? La conjunción de objetivos, no pasa por decir, bueno, este espacio territorial que tiene no sé tantos millones de personas, sería conveniente que la gente no se moviera hasta la capital o alguno de los ámbitos donde están las facultades de la Universidad de Buenos Aires, que se queden en su lugar y tengan su propia universidad. De hecho, algunas de estas universidades fueron algunas de las pioneras, por ejemplo, en educación a distancia, porque fue una de las, en los 90 de la creación, empezaron muy fuerte con esto, como una forma de ganar, más allá de su territorio, nuevos estudiantes, ¿no? Bueno, hay una expansión ideológica, desde el gobierno central al abrir el juego al conurbano, no es casual. No es casual, tiene que ver con el crecimiento también de la zona, tiene que ver en algunos casos con las vinculaciones con algunos dirigentes del conurbano en determinado momento, y con el hecho de que la universidad era un valor importante para decir, digamos, para algún intendente decir yo creo una universidad, digamos, y eso era un acuerdo con el Estado Nacional. Tiene que ver con una conjunción entre políticas del Estado Nacional y algunas necesidades que en algunos casos realmente eran absolutamente válidas, ¿no? Y que este fenómeno de la necesidad de la descentralización de la UBA también, ¿no? Después la propia UBA ha generado algunas alternativas de internas, justamente porque no ha podido en su momento dar respuesta a todos los planteos de, por ejemplo, espaciales, bueno, que la tiene indudablemente, y que han generado otras alternativas de vinculación con sus estudiantes. O incluso la cuestión de los colegios nacionales, nuevos colegios que ha creado con dinámicas distintas, como el de Lugano, tiene que ver con abrirse a otros juegos, ¿no? Y ganar los votos de conurbano son los votos de... Y siempre son necesarios, siempre son oportunos y responden a necesidades. En algunos casos hay algunas de estas universidades que realmente han sido muy buenas en la vinculación con su territorio, digamos, en la política de vinculación. Con esto quiero decir, por ejemplo, con lo que tiene que ver con pensar carreras para que se trabajen en el territorio y trabajar sobre cuestiones bien puntuales que tienen que ver con su lugar, con problemas que tienen que ver con las industrias o con problemas ambientales, digamos, y han hecho un muy buen trabajo en relación a esto. Lo que sí es cierto es, fíjense que acá lo dice en general, aún habiéndose masificado, y esa idea de lo masificado es dirigido a la Argentina, que era el lugar que se había masificado, continúa siendo un enclave selectivo, solo que ahora de manera más diversificada. Existen instituciones de prestigio, de calidad diversa y conectados a circuitos de escolarización también ampliamente diferenciados. Sus productos están destinados a mercados y en realidad están destinados a mercados puntuales, digamos, ¿no? O sea, mercados específicamente determinados con los que se guardan relación. La idea de estas líneas, hasta ahí quiero plantearles, son entonces, por ahora, estas cinco líneas que Brunner en principio me interesa plantear, ¿bien? ¿Por qué? Porque ahí, en estas, después vamos a ir ampliándolas, pero en relación a, la idea y la práctica de las políticas neoliberales que aparecen en los 90 vienen asociados también a una idea de Estado diferente, y las universidades nacionales, las universidades que dependen directamente de los Estados en América Latina, tuvieron un proceso complejo en relación a algo que ustedes van a ver en otra materia o que están viendo, que tiene que ver con todos estos mecanismos de acreditación y de evaluación que aparecen a propósito de esta figura del llamado Estado evaluador, ¿no? O sea, la idea de un Estado que supone en una vinculación muy fuerte ¿con qué? Con el mercado, ¿no? O sea, en esta idea de la vinculación o de una perspectiva más cercana a lo económico, aparece un Estado que dice, si yo invierto en esto, tengo que evaluar para saber si efectivamente lo que yo estoy invirtiendo acá me está sirviendo para algo. Y en relación a eso, definir líneas de qué, cómo acreditar para justamente en una línea de retroalimentación, digamos, generando, por ejemplo, las agencias de acreditación. O sea, las agencias de acreditación que tienen que ver con los saberes vinieron a partir de la década de los 90 y en general en América Latina se dan, es decir, tienen parámetros en algunos casos comunes porque tienen que ver justamente con estas líneas. Bien. A ver, ustedes esto lo deben estar trabajando en la otra, entonces pueden, podemos cruzar cosas. Estos 90 que plantea un Estado evaluador, que tiene que ver con agencias que se encarga directamente de lo que es acreditación y evaluación. Y además, eso viene a cuento de otra cuestión que se da en América Latina y que nosotros también tenemos una emergente, que es nuevas normativas. O sea, aparecen normativas, leyes que hablan de este Estado que ahora evalúa y que también tiene injerencia. Entonces, la otra cuestión son las normativas. En ese plano nosotros tenemos la famosa Ley de Educación Superior, sobre la cual se ha recontracriticado y todavía seguimos teniendo. Fíjense que todavía seguimos teniendo la misma ley de educación superior que contamos desde la década de los 90 en general, con todas estas cuestiones que aparecen, ¿no? De todo, en un momento dado, convengamos que cuando aparece esta idea de la evaluación y de la acreditación y el de dar cuenta de lo que se hace, en esta idea de dar cuenta de lo que se hace, porque empiezan a aparecer principios que siempre estuvieron pero que ahora son sujetos de evaluación. Por ejemplo, calidad. Ese es un concepto muy fuerte en los 90, ¿no? Calidad de la evaluación. Y es tan difuso como concreto, ¿o no? Porque digo, ¿qué es? La calidad de la evaluación. Digamos, ¿cuál es el llévatelo porque ya me alivias. Espera, que saco la. Porque ya está cargada la Ah, no, esto es mío. No, lo que te tengo que dar es la zapatilla. La calidad es una de las cuestiones, uno de los conceptos, digamos, que nos deja esta nueva idea en los 90, ¿no? Que es la calidad se instala absolutamente en todo el sistema educativo, ¿no? Y todo, ¿no? La primera palabra, la calidad educativa. ¿Y cuáles son los indicadores? Bueno, aparecen obviamente los indicadores para supuestamente medir la calidad. Y en esto viene otra cuestión, que aparece más fuerte desde los 90, nosotros ya lo hemos hablado, pero vamos a trabajar alguna cosita más porque aparecen en las lecturas, que es esta idea de los rankings, ¿no? O sea, estoy decimotercero en el ranking de tal, y de acá y demás. Hubo un tiempo, digamos, donde creo que hay una de las lecturas que habla justamente en relación a esta cuestión de cuáles son los rankings, que depende qué universidad le facilita más. Vieron que en general cuando aparecen, ¿qué empiezan? ¿Dónde están las argentinas? ¿No? ¿Y cuál es de las argentinas? ¿Cuál es la...? No dejó de causarme gracia una que no me acuerdo el número, pero no importa, porque decía que X universidad aparecía de las latinoamericanas la primera en el espacio privado latinoamericano. Y vos decís, una de las que mencioné antes de las laicas privadas. Y estaba como en el 180, o sea, pero claro, el 180 de la primera que tenía que ver con los privados. Entonces, en el contexto general, vos tenías desde ese lugar de decir, bueno, pero vos me mirás allá desde el 272. Entonces, digo, esto está así planteado. En los últimos tiempos ha tenido, como habrán visto, una fuerte aparición nuevamente. Hubo unos años en donde los rankings no los teníamos muy en claro y no nos importaban mucho. O no creíamos que efectivamente, porque también hay que ver que cada una de esas digamos, agencias que también miden y producen un ranking de universidades, los aspectos que comparan para poder hacerlo son totalmente distintos. ¿Bien? Y tienen que ver de pronto con producciones en revistas científicas, por ejemplo, y te marcan una diferencia, depende de cuál o no lo tenés, y de pronto hay otros que miden otras cuestiones, por ejemplo, cantidad de graduados, sensación de los graduados inmediata, reformas curriculares que realizar, son distintos parámetros que toman los rankings, no son todos los rankings iguales. Entonces, de hecho, en los últimos tiempos, no sé si habrán notado, que vuelve a aparecer esta idea otra vez de los rankings y esta idea de Alfred, pero hecha por las propias, hecho digo, por nuestras propias universidades nacionales que definen dónde están posicionadas en el ranking time, ¿no? Una es La Plata. La Plata tiene como una fuerte definición institucional de dar publicidad a los rankings en donde aparece. Entonces, va el ranking tal y pone, va así. Entonces ustedes dos por tres tienen a La Plata ubicada en algún lugar. Acá hay una definición institucional por parte de la Universidad de La Plata de darnos a conocer cada vez que aparece en un ranking, obviamente posicionada como aquí, lógicamente no va a ser. Entonces, contando con todo el resto de los rankings que existe, donde quedó esa universidad, sí que fue evaluada. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Entonces, claro, depende del ranking que te ubica, depende también lo que están midiendo, ¿no? Porque no son todos exactamente iguales. Bien. Y además, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con financiamiento, relación con el medio, etcétera, que también impacta la producción científica. Esto es, si uno de los niveles de evaluación supuesto de la calidad tiene que ver con las publicaciones en revistas, con referatos que tengan los investigadores de tal categoría, y tiene que ver si los investigadores cuentan con determinados elementos tecnológicos que le permitan realizar sus investigaciones, entonces toda una cadena en donde finalmente podés publicar o no, ¿no? Y no pasa por lo que se hayan dedicado, sino pasa también por otras cuestiones, que obviamente no son prioritarias, pero que definen, en la suma de todas, te definen. Entonces, acá tenemos unos 90 con un estado evaluador que empieza a hablar de conceptos de calidad, que empieza a trabajar con otros. El concepto de calidad educativa se instala por completo. Si uno ve las normas de los 90, ustedes piensen que hay distintos sistemas. Nosotros vamos a hablar de la ley de educación superior, que es la que nos compete, que la hemos visto en algún lado y la han visto en otras materias seguro. Pero las normativas de las reformas educativas en todos los niveles educativos fueron en general en los 90. No podemos sacar la ley federal, por ejemplo, ¿no? Todo el proceso de descentralización, el paso de las escuelas, el fin de las escuelas nacionales a todas las jurisdicciones provinciales, bueno. Todo ese proceso lo vivimos toda América Latina, ¿no? El Estado que evalúa, pero por otro lado se saca todo lo que puede. El tema es que en ese proceso, en donde la educación secundaria, por ejemplo en nuestro país, se saca todas las escuelas nacionales de su jurisdicción, se queda exclusivamente con las universidades. Esto no es una cuestión menor y que no la tenemos que no asociar, ¿me sigue? O sea, en forma paralela había un Estado educador, porque esto es la idea. Digamos, hay un Estado educador que algunos autores dicen en nuestro país el Estado educador empezó desde la 1420, ¿no? ¿Se acuerdan que la vimos con esto de la democratización? Bueno, al que le dicen ahí hay un Estado educador, o sea, se puso como bandera la cuestión de la educación. Y a lo largo del tiempo hay avances, retrocesos, normativas, nosotros atravesados por todos los golpes militares, etcétera, etcétera. Ahora, ese Estado tenía una idea de que la educación era una de sus bases fuertes y sólidas que eran necesarias. Este que evalúa no es lo mismo, pues da por sentado que además evalúa determinado nivel educativo, porque la evaluación va especialmente hacia las universidades que en principio son las que le quedan. Luego obviamente avanza sobre los otros niveles, no es que no avanza. Pero de pronto, la competencia más fuerte la tiene con las universidades. Hoy el Estado argentino, desde los 90 en adelante, tiene una competencia, aún así con limitaciones, en el plano educativo con el ámbito de la educación superior universitaria. Porque incluso otro tipo de educación superior depende de las provincias o en algunos casos del municipio. ¿Bien? O sea que no es solamente esto. Entonces, bien. De lo que estamos hablando es de un Estado que evalúa, que define estos términos de calidad, y aparecen otros términos como el de eficiencia. ¿Me siguen? O sea, fíjense que son términos que están incorporados. Eficacia, ¿o no? Exacto, tenemos que plantear conceptos que provienen de determinado ámbito académico también, sobre el que, digamos, pasamos a estar absolutamente todos, ¿no? Y se nos hicieron, se nos han hecho carne esos conceptos, ¿no? Hablando de lo institucional, lo que pasa es que uno los tiene que empezar, más allá de que podemos seguir hablando de calidad educativa, el tema es cruzarlo con otros, digamos, desarmarlos en un cruce con otro. Digo, no. Los criterios de la búsqueda hacia la equidad no tienen por qué ser contradictorios con la calidad, ¿me entienden? Y en algunos casos y en algunos discursos esos conceptos se cruzan y se ponen en campos diferentes, ¿no? En perspectivas totalmente opuestas. Y en definitiva no son o no deberían ser desde ese lugar, pero también tienen que ver con esto de la carga que tienen los conceptos, ¿no? Si uno... La carga política está sonando. Exactamente, la carga política y del contexto. Hay una línea de la historia, que es la historia conceptual, que señala esta cuestión de los conceptos construidos en el tiempo. Un concepto se construye en un tiempo. Ahora, a lo largo de la vida de ese concepto cobra otra dimensión de acuerdo al contexto en el que va. Claro. ¿Me siguen? Entonces, lo que hace la historia conceptual es pensar, bueno, ¿qué pasa con el concepto Estado? El Estado tiene un territorio y tiene un tiempo en donde emerge, pero no es el mismo siempre, ¿no? Bueno, pero es un concepto. Y yo digo, es un Estado, y digo, sí, un Estado tiene estas tres cuestiones características, así todos lo tienen, todos van en lo mismo, bueno, y ahí es donde entramos a ver las diferencias. Bueno, la cuestión del valor de los conceptos, digamos, tiene que ver con, por ejemplo, hablar de calidad educativa y de pronto hay que medirlo en el tiempo, en el territorio, en los mecanismos con que se hace, y no puede ser exactamente lo mismo. Porque cuando caemos en ese principio supuestamente homogeneizante, en realidad lo que estamos poniendo es un parámetro de nivelación en donde no todo el mundo va a entrar. Entonces ya de por sí te valen los indicadores, no te van a dar lo mismo. Ahora, calidad, eficiencia, eficacia, son algunas cuestiones, agencias de acreditación, niveles de evaluación, son todas cuestiones que se nos empezaron a instalar desde los 90 y que tuvieron un apoyo normativo para poder hacerlo. O sea, toda esta construcción que se asocia a un contexto neoliberal tiene un sustento normativo. Y en este plano, en la idea de tener un sustento normativo, es donde se vuelve más complejo. Porque al tener una norma de carácter, por ejemplo, nacional que la ampara, es mucho más difícil cruzarse con esa norma, interpelar esa norma, poder hacer algo con esa norma. O sea, nosotros lo podemos decir, digo nosotros, porque justamente frente a la ley de educación superior, esta universidad se opuso y plantó una, exactamente, y presentó a nivel judicial, etcétera, presentó un planteo que tenía que ver con una reivindicación de la autonomía, es decir, hay principios que están instalados acá que van en contra de los que nosotros tenemos, lo cual no dejó de ser audaz. No dejó de ser audaz, porque digo que nuestra universidad haya hecho eso, es una audacia, considerando lo que hemos planteado, que la normalización como principio reformista empezó acá a partir del 83, ¿me entienden? Pero no deja de ser especial que la que se oponga es una universidad como nosotros, que no teníamos una tradición tan reformista como para poder decirnos, no, nosotros estamos en contra de esto porque viola nuestra autonomía, etc. ¿Me sigue? Entonces, de pronto esa cuestión, deberíamos también, a nivel propio, revisarla. En general no recordamos fuertemente el valor que tuvo oponernos a la ley de educación superior, que tuvo que ver básicamente con plantear principios que hacía muy poco que estábamos instalando. Como no somos una universidad de tradición reformista, ¿no? Y salimos a defender el valor del jurado-alumno. O sea, hay que reconocer que uno de los hitos, digamos, de discusión era la cuestión del jurado-alumno. Y que esta universidad, que no tuviera una tradición en eso, salir a defenderlo, no deja de ser especial. Pero también tiene que ver con las dinámicas políticas, digamos, sobre el gobierno central, sobre el gobierno de la gestión en esos momentos que estaba, y la definición de plantarse en contra de la ley. Por supuesto que eso significó en un plazo luego una situación muy compleja, o sea, porque en términos hasta interesante, hasta podríamos decir de defensa, de lucha, de lo que quieran, es realmente muy valioso lo que hizo. Pero en el tiempo se nos volvió una situación muy compleja, porque obviamente había que hacer algunas cosas para poder entrar en determinadas líneas que obviamente el resto ya había entrado. Entonces quedamos medio a destiempo, la cuestión de la reforma del estatuto, por ejemplo. O sea, había cosas que valían la pena y había otras que eran necesario plantearlas, ¿no? Y nosotros nos tomamos tiempo. Y eso también nos dejó algunas situaciones complejas. Entonces también miremoslo. Pasa que por ahí es muy difícil a veces mirarse a uno mismo para trabajar una problemática que nos tuvo en el candelero a todo el resto del país, ¿no? ¿Qué es esta universidad que me ha mandado la oposición a la ley? O sea, tenemos hasta universidad tradicional, me vamos diciendo qué le pasó. Bueno, el tema tiene que ver con una construcción política y con quienes también estaban en la gestión, una definición ideológica en esos momentos, que obviamente luego se tuvo que revisar en la medida en que esa ley, como volvemos a decir, sigue existiendo. O sea, que nosotros no le pudimos ganar a la continuidad de la ley, porque de hecho hasta el día de hoy es la que sigue vigente. Entonces, digamos, hasta dónde uno puede seguir, digamos, en todo caso puede arrear momentáneamente las banderas y ver cómo entrar a reformar algunas cuestiones que son necesarias, porque la ley de educación superior también tenía cuestiones interesantes para trabajar, y obviamente muy interesantes, que que acá era un bastión en contra. Bueno, también hay que ver eso. ¿Lo han visto en alguna materia esto? Sí. Entonces, ya saben de lo que estamos hablando. Sí. En relación a esto, las líneas de continuidad, entonces, avanzan sobre estos conceptos que nosotros vamos a entrar a revisar hacia el 2008 y hacia el 2016, con cortes en relación a la producción de Bruno. O sea, la idea es esta. ¿Qué hacemos la semana que viene? La semana que viene cierren todo lo que corresponda con Brunner, este artículo de los 90, digamos, ténganlo más presente, y vamos a avanzar sobre, yo les voy a dar la perspectiva de Brunner hacia el 2008, que ya lo hemos visto en algún momento dado, yo, entre las cosas que ya les di la perspectiva de Brunner, pero la vamos a revisar a la luz de esto del 90, como una línea de si hay continuidad o no, qué cuestiones pone en planteo. Y me interesa que de las lecturas que, bueno, les mandé, puedan leer esta de Brunner, que es la que trabajamos hoy, y si pueden, van a... Nos dice el número 21 y 22. Exactamente, un artículo de cada uno. Me interesa la de el 21. Exacto. La revista 21. Exacto, el año 5, número 21, que es la de Educación Superior para Todos, vaivenes de la ampliación de oportunidades en 3 décadas de democracia política en Argentina, Brasil y Chile. O sea, vamos a ubicarnos otra vez en el plano de los 90, ¿no? Con todo esto que hemos mencionado. ¿Qué le pasó a un país que vive bajo la reforma, los principios reformistas como el nuestro, y dos, que no viven bajo el esquema de la reforma, mucho más duro quizás el modelo chileno, ¿bien? Y entonces lo que vamos a avanzar es este artículo de Adriana Chiroló, tiene que ver, que es una de las que escribo, otra de las fuertes, por ahí han leído en algún otro lado, en otra materia, lo de ella, porque es otra de las que trabaja fuerte sobre educación superior. Lean esto y vamos a ver. Fíjense que lo que va a trabajar, de acuerdo a lo que dice el resumen, es la ampliación de las bases sociales que tiene la universidad en la medida en que la democracia ha vuelto a instalarse, y obviamente ya está en un proceso de consolidación, pero qué pasa frente a políticas neoliberales y otro tipo de políticas que empiezan a emerger, y cómo se cruza todo esto con la cultura instalada, con los mitos que existen y con estos cambios o vaivenes que los gobiernos que han vivido en esos momentos también le dieron su base a la universidad. O sea, que recuperen Brunner y si pueden, lean este. Si no pueden, lo que les pido es que lo tengan a mano, o sea, o formato papel, o lo tengan en una tablet, lo que sea, porque así lo hacemos más. Ustedes pueden ir con las cosas marcadas y todo, ¿está bien? ¿Bien? No me importa en qué soporte, pero es mucho más.